Excelente, tenemos la oportunidad hoy de conversar con Luis Cobo, gerente de Samsung, sí señor. Y la oportunidad de esta conversación viene por el reciente lanzamiento de un nuevo equipo móvil, el Wave, la Ola. Y ya nos va a explicar precisamente Luis, a quien le damos la bienvenida a Tecnología Hecha Palabra esta noche, aquí en 95.5 FM, de por qué tanto aspaviento por esta unidad y este entusiasmo que vemos reflejado en la cara de todos los compañeros de trabajo de Luis en Samsung. Bueno, muchas gracias. Bueno, siempre gracias por el apoyo tuyo aquí, digamos, en todos los lanzamientos que hace Samsung. Mira, estamos haciendo el lanzamiento de una de las joyas, digamos, de tecnología, el Wave. Es nuestro equipo icónico a nivel mundial. Estamos haciendo este lanzamiento en Latinoamérica y Venezuela, digamos, es uno de los primeros países que se está haciendo el lanzamiento del Wave. Estamos llevando al mercado venezolano una joya, como yo la definí, una joya que contiene una pantalla Super AMOLED que le permite al usuario vivir los colores, vivir lo que está viendo, sentir realmente que está viendo una alta definición. Estamos llevando un teléfono celular, la misma calidad y la misma tecnología LED que ven en los televisores de Samsung ya establecidos en el mercado. Adicionalmente a eso, estamos llevando al mercado venezolano no solamente el teléfono que tiene una pantalla Super AMOLED, sino que también tiene un procesador de 1 GHz que le permite alta sensibilidad al toque. Cuando tú estás tocando el teléfono, está ejecutando. Eso te permite ya visualizar y sentir. Y por último, una conexión absoluta a través de las redes sociales como Twitter, como Facebook, como MySpace, como Google, todas esas redes sociales para estar conectado con sus seres queridos o con sus seres cercanos. De esa manera, estamos llevando al mercado venezolano un smartphone con alta definición, con alta calidad, una joya en lo que se refiere a smartphone. Casi todas las preguntas me las quitaste de la boca y algunas de ellas además estamos hablando de las características que está destacando la pantalla, el procesador. No mencionaste otra cosa que aparentemente también es importante, como lo es el sistema operativo diseñado por Samsung. Quisiera que lo mencionaras ahora para ver de qué se trata y por qué un sistema operativo diseñado por Samsung. Mira, el sistema operativo, porque primero, definitivamente eso es lo que es la experiencia al consumidor, al usuario final. Todas las características que te mencioné. Pero por atrás de eso, para llevarle a cabo todo lo que es una interactividad, tenemos el sistema, está bajo el sistema operativo BADA, que es una creación de Samsung, ya que Samsung está dedicado a lo que es la fabricación de teléfonos y le brinda a los diferentes operadores satisfacer esas necesidades. En este momento el mundo está viviendo una transición con Android, una transición con Windows, una transición con el sistema operativo de Apple mismo, y nosotros creamos el sistema operativo BADA, ya que le permite al operador como tal, no al consumidor, sino al operador, seleccionar una gama de equipos para satisfacer esa necesidad básica del consumidor. Por eso es que estamos creando el sistema BAA y estamos haciendo el lanzamiento de BAA. Cuando dices estamos haciendo el lanzamiento, eso por supuesto también conlleva una situación. No todos conocemos de qué se trata el sistema operativo y si no todos conocemos de qué se trata el sistema operativo, uno debe suponer, a lo mejor equivocadamente, que no tenemos suficientes aplicaciones para gozarlo. Bueno, estamos hablando que BAA en este momento tiene 130 aplicaciones gratis, cosa que es bastante interesante. Y estamos ahorita contratando desarrolladores dentro de Samsung para hacer aplicaciones locales gratis. Esa va a ser la primera etapa. La segunda etapa, una vez que se defina con el operador, ya vamos a empezar a desarrollar aplicaciones que van a ser cobradas. Y tenemos que definir cuál va a ser el modelo de negocio que vamos a utilizar. Pero por la primera fase, que va a ser este año, va a ser un sistema de desarrollo de aplicaciones gratis. Luis, espérate un momentico, que estoy viendo que se está acercando Javier Flores de Caracas Digital y que íbamos a aprovecharlo. Javier, ¿qué le preguntarías tú a Luis Cobo? Sí, Luis, aprovecho la oportunidad. ¿Cuál crees va a ser el diferencial de Samsung con el lanzamiento de hoy frente a tus competidores? Sabiendo que tienen una gran cantidad digamos, de usuarios que están yendo por otra opción, ¿qué es lo que va a marcar ese diferencial para el mercado? Excelente pregunta. Mira, nosotros vamos, primero, el tema de la creación de la comunidad. Existe un fabricante de celulares actualmente que tiene una gran comunidad en Venezuela a través del PIN. Yo creo que eso poco a poco ya el usuario venezolano va a querer más que eso, ¿no? Y acuérdate que la tecnología cambia rápidamente y más en este mercado tan difícil como es el mercado de Venezuela. Difícil en el sentido que demanda mucho, demanda mucha creatividad, demanda mucho tanto del operador como del fabricante. Nosotros estamos creando joyas en términos de smartphone, o sea, teléfonos delgados, teléfonos touchscreen con 1 GHz de procesador, cosa que no lo tiene la competencia. Entonces la gente ya se da cuenta, dice, oye, quiero tener este teléfono, pero necesito, por ejemplo, estar conectados con los otros. Eso va a estar también. Nosotros estamos trabajando con la gente de WhatsApp para tener, ya puedes hacer el download de esa aplicación para que tú puedas conectarte pin to pin a otros equipos. Entonces, eso lo estamos ahorita en conversaciones con ellos, nuestro headquarters está trabajando con eso. Entonces, pero adicionalmente, ya no solamente es el pin to pin, sino es la red social. El mundo va hacia eso, hacia si está Facebook, si está en MySpace, si está en Facebook, en Google, ¿entiendes? Todas esas redes sociales es lo que va a marcar la tendencia del mercado mundial. Una curiosidad, estás haciendo estas presentaciones, Luis, sobre el Wave, y seguramente te has enfrentado, por decirlo de alguna manera, a docenas, si no a cientos de periodistas que te han hecho muchas preguntas. ¿Cuál crees tú que ha sido la que más refleja lo que quieren saber los consumidores? Yo creo que primero es, ¿cuándo llega el teléfono? Eso es una de las preguntas importantísimas que en este momento están haciendo los consumidores. ¿Cuándo llega el teléfono? El teléfono va a estar aquí este año, en mes y medio lo vamos a tener en los puntos de venta y eso es una promesa que tenemos de Samsung. Esa es una de ellas. El consumidor es un poco independiente del sistema operativo que utilice, sino simplemente a qué red social va a estar conectado el consumidor como tal. O sea, que las redes sociales es algo muy importante, o sea, que le brinde la conectividad que el consumidor está requiriendo. Y otra cosa súper importante, calidad. Diseño, que es lo que estamos colocando siempre en nuestro Samsung Wave. Este es el último lanzamiento del año. ¿Qué hay a futuro? Noviembre, diciembre. ¿Qué trae Samsung? Estamos haciendo el lanzamiento de nuestro Galaxy S y nuestro Galaxy Tab. ¿Superior al de hoy? No, el Galaxy S está bajo la plataforma Android, que va a tener las mismas características, digamos, en términos de pantalla Super AMOLED, sensibilidad de 1 GHz, pero en el sistema operativo Android. Como te dije, nosotros estamos fabricando productos de acuerdo a las necesidades del operador. Y el Galaxy Tab va a ser competencia de lo que es el iPad. La curiosidad mía viene por el lado de este procesador nuevo que trae el Wave, un procesador de 1 GHz. Miren, que no hace muchos años las computadoras más poderosas tenían procesadores de 1 GHz y de menos, y de 400 a veces solamente. Entonces, ya tú como fanático de la tecnología, ¿cuándo crees tú, o a lo mejor ya en los laboratorios de Samsung está ocurriendo, no me sorprendería, que aparezca, bueno, si están tan famosas las netbooks, ¿por qué no un phonebook? Algo con un poder de computación en la palma de la mano. Bueno, lo vas a tener con el Galaxy Tab. Estamos haciendo el Galaxy Tab, que va a ser la competencia al iPad. El Galaxy Tab adicionalmente va a tener 1 GHz de procesador de velocidad. Pero adicionalmente a eso, va a tener teléfono y va a ser 3G. Va a ser cámara, teléfono y 3G. O sea que vas a tener en la palma de tu mano una computadora de, inclusive de pequeña, de fácil uso, y de una sensibilidad muy grande. Galaxy Tab. Ajá, exactamente, ese es el nombre. ¿Cuándo tenemos eso? Esperemos que a finales de año lo tengamos en Venezuela. Interesante. Javier, ¿tienes? Finalmente, el market share de Samsung. Somos número uno en Venezuela. Ya eso lo establecimos en finales del año 2009. Definitivamente número uno en Movistar, número uno en Digitel, y obviamente nuestros competidores chinos han ganado mucho market share en la gama baja. Digamos la gama básica, para no decirle baja, son muy competitivos y ellos tienen un excelente market share en esa gama. Pero no, cuando hablamos de GSM y cuando hablamos de marcas como las renombradas, como Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Samsung definitivamente es número uno en Venezuela, por encima de 25% de market share. Interesante. Y la pregunta tradicional del programa, yo le tengo que pedir al invitado, a Luis, que se salga un segundito solamente de su compañía. Imagine que está escuchando la entrevista. ¿Y qué le preguntaría Luis al gerente de Samsung, que a mí se me olvidó? ¿Cómo mantener el liderazgo de una empresa que hace 3 años fue número 6 en el mercado venezolano y actualmente es número 1? ¿Cómo mantendría tú ese liderazgo cuando viene un Nokia que se está revitalizando fuertemente, está cambiando su CEO, y tienes a un LG que es muy poderoso también, y tienes por supuesto un Motorola que ya definió sus caminos? ¿Cuál sería realmente la estrategia de Samsung para mantener ese liderazgo en Venezuela? Esa sería la pregunta. Y la respuesta, porque ya me metí otra vez en mi cuerpo, digamos, como dices tú, es manteniendo los 3 vértices importantes que fue para Samsung. Uno, las relaciones con los operadores, eso es fundamental. Mantener ese partnership, esa alianza estratégica con los 3 operadores. Creo que le hemos brindado lo que ellos han necesitado. Hemos desarrollado CMA para MobileNet, hemos desarrollado equipo y hemos tenido equipo en las 3 diferentes plataformas para lo que es smartphone. Y luego el desarrollo en el punto de venta, y por supuesto marca. Estamos trabajando mucho con la marca, estamos posicionando la marca en la mente del consumidor. Yo creo que es sumamente importante mantener ese brand equity, ese valor de marca en el consumidor venezolano. Con esos 3 ejes vamos a mantener ese liderazgo y por supuesto productos, desarrolladores y smartphone en el mercado venezolano. Muchas gracias, Javier. Gracias por apoyarnos aquí en la entrevista de Caracas Digital. Y muchas gracias especialmente, por supuesto, a Luis Cobo, gerente de Samsung. Esta es tu casa, 95.5 FM, gracias. Y Tecnología H Palabra. Gracias. Muchísimas gracias.